Macho alfa, español y clásico, bien. Otro modo de decir facha, pues pa' fachar a él. Su puro es un símbolo fálico para paliar la falta de miembro del Opus Dei, claro. Hablamos del típico español con dinero que prefiere cinco casas antes de subir tu sueldo. Ese señor que se mira en el espejo egocéntrico porque dejó de llegarse a ver los huevos ya hace tiempo. Gente como Joan Wall de Torrella, que empezó currando desde abajo, pero ya es un puto déspota que presume de levantear un imperio, pagando a sus trabajadores una mierda de sueldo, sin contra, sin seguro, y con el misterio de saber a quién le paga putas en el ministerio. Como estos, en Mallorca cientos, les voy tirando mi currículum como cuchillas de acero. Cuantas más fortunas, más afortunados se encuentran por ocupar esas voces que gritan en su cabeza, que muchas veces le dicen: ¡Ética! ¡Ética, por favor, el número de mi cuenta! Sácalo en billetes de 50, porque soy un tipo honrado campechano. Me tienen en bella. Juan Wall de Torrella, en este menú de entrantes tenemos huevos de astucia en base de lubricante. Como primer plato, al dueño de Hotel Sacrudo, picadito en daditos o relleno por el culo. Hablamos de Hotel Ya, alimentación pa' puercos. Hablo tanto de directivos como de cerdos. Si viera su funcionamiento, lo que yo he visto allí dentro, escupiría su comida y la enterraría en el desierto. Sectores de sanidad hacen psh, psh. Por detrás es la manera comprensible de emprenderlo, no legal. Lo encontrarás en los buffets de hoteles, no tan baratos, sin escrúpulos pa' ponerte esa mierda en un plato. Hay parte de España, gentuza de esta calaña, Sol Melía, Riu, Iberostar y más compran sus ratas. Alimento a precio de ganga, sueldo a precio de rey, y el convenio pegado en la calva de Tony Pared. La misma estampa del proletariado industrializado, en el trato de cobre a sus pobres empleados. Señora, enseña a su hijo a chupar pollas, es la única manera de llegar donde está el papá ahora. El coordinador se queja de que no le escuchan. El culo del propietario no tiene muy buena acústica. ¿Cómo tan joven puedes mandar tan mal sobre veterano? La verdad es una pregunta que nadie nos preguntamos, por desgracia. Welcome to the world, welcome to the jungle. Bienvenidos a este país de farándula. Una última cosa, cacique caliqueño. Te llenaste los bolsillos de dinero y sin darte cuenta ya llevabas los pantalones por los suelos. Cualquiera puede ganar haciendo trampa. Solo tú sabes el nivel en que fracasas. El día en que decidiste tirarlo todo, a sabiendas de que no podías triunfar de otro modo. Yeah.